890 mil millones de pesos. ¿Tienes idea de lo que es eso? No, yo no tengo idea. 890 mil millones de pesos. Para medio darnos una idea, es 10 veces el presupuesto de Jalisco durante todo un año. Estamos hablando entre el 9 y el 10% del Producto Interno Bruto del país. Eso es lo que nos cuesta la corrupción. Eso es lo que nos cuesta que los malditos senadores de este país estén atrasando, retrasando, demorando y haciéndose tontos con la Ley Nacional Anticorrupción. ¿Cuánto nos cuesta la maldita corrupción? Corrupción cuesta a México el 10% del Producto Interno Bruto. Es decir, México podría tener un 10% más de productividad y de disponibilidad en obra pública, en hospitales, en escuelas y en educación si no hubiera corrupción. Y con esto se beneficia el 100% de los mexicanos. Pero los malditos senadores están deteniendo la Ley Nacional Anticorrupción porque perro no come perro. ¿Pero quién es el otro perro? Ya sabemos quiénes son los perros. Esos políticos corruptos, malditos. Pero ¿quién es el otro perro? Cuando decimos perro no come perro, ¿quién es el otro perro? Somos nosotros. No te hagas. Vivimos en un país de moches. Vivimos en un país de mordida. Vivimos en un país de piratería. Vivimos en un país donde hay que dar debajo de la mesa. ¿O qué? No le das al de la basura, no le das al de acá y no le das al de allá y no le das al de acullá y no le das. A toda la gente le das para que tú también tengas y voy a vender esto por acá y voy a sacar esto por acá y voy a. Y te doy. No sé si sea natural la corrupción, pero sí sé que la excepción, no la regla, la excepción en este país es ser honesto. La corrupción nos cuesta una millonada. Pero el problema no es la corrupción, ya, ok, ya, somos corruptos, malditos, llévenos al infierno. Es la maldita impunidad y estos senadores que están deteniendo la ley, no solamente 3 de 3, sino otras leyes, porque no le hacen nada a los verdaderamente corruptos. Sí, ya sé una mordidita y todo, ok. Pero los gobernadores como el de Veracruz y sus empresas fantasmas, los políticos y sus grandes obras y sus grandes negocios, ahora en Querétaro quieren hasta vender el Teatro de la República, carajo. ¿En qué país estamos? En un país donde no se castiga a los corruptos. Por eso perro no come perro. Pero ¿quiénes son los perros? Más allá de los políticos perros, ¿quiénes son los otros políticos perros? Nosotros somos esos perros que no nos estamos comiendo, que no estamos exigiendo, que nos estamos quedando en la Bavaria, que nos estamos conformando con esos malditos senadores porque perro no come perro. Y eso a mí ya me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?